Este es el hombre hijo del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales de Radionauta FM directamente del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Como todos los miércoles vamos a estar hasta las 20 horas analizando las noticias a nivel internacional que ha dado esta semana, ¿sí? Esta semana con un montón de cuestiones para analizar que tienen que ver con migraciones, que tienen que ver con Oriente Medio. Se vienen las elecciones en Brasil, la segunda vuelta en Brasil. También van a estar claramente analizando eso. Y lo vamos a hacer con todos los integrantes del equipo del Ombelico del Mundo, comenzando por el señor Juan Ignacio Arechaga, que se encuentra en este momento detrás de los controles, ahí en la operación técnica de este programa, sustituyendo brevemente a nuestra amiga y compañera Lucianita Franco, que en el día de hoy no va a poder estar con nosotros. Le mandamos obviamente un gran beso y un gran abrazo. Aquí en el estudio conmigo está el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo le va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Aquí estamos en el Día del Internacionalista, hoy 24 de octubre. ¿En serio? No sabía eso, mirá. Sí, sí, en conmemoración allí en la ONU en el aniversario número 73. Así que bueno, un feliz día quería desearle a todos los internacionalistas y los apasionados y apasionadas aquí por esta hermosa profesión que se hace un poco a pulmón, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para una nueva entrega de Política Exterior y Diplomacia Argentina. En este caso tenemos lo que fue el viaje del canciller Jorge Forí a Reino Unido. Se reunió allí en Londres con su par, el canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt. Y bueno, estuvieron dialogando, repasando el vínculo bilateral. Vamos a estar analizando un poco, abordando todo lo que fue el vínculo bilateral a partir del 2015, sobre todo el acuerdo Forador y Duncan en 2016, y cómo se ha tratado de establecer el gobierno argentino la confianza con el Reino Unido para supuestamente intentar una nueva avanzada con el tema de la cuestión Malvinas. Eso lo vamos a estar analizando. También vamos a analizar un poco lo que es una reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Argentina, este mecanismo de cooperación que se firmó en el 2016 con la visita de Obama aquí a Argentina. Bueno, es el segundo encuentro de este consejo y bueno, vamos a estar charlando de estas cuestiones de las relaciones bilaterales con el Reino Unido y con Estados Unidos. El señor Lucio Garriga Olmo es quien se encarga de seguir lo que sucede sobre todo en Oriente Medio. Y esta semana nos trae un nuevo capítulo. Parece de que cerró una de algo. Las novelas más interesantes y que seguramente se va a transformar en una de las grandes series de Netflix o sí, alguna película bien taquillera. ¿Cómo andas, Lucio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un saludo para todos y todas. Se empieza a definir, podemos decir eso, el caso, la desaparición de Jamal Khashoggi, este periodista saudí que había desaparecido en el consulado de Estambul. Lo cierto es que el viernes a la noche, mientras yo estaba en un recital, me llega una notificación de Twitter. Arabia Saudita confirma que Jamal Khashoggi murió en el consulado. Así que el gobierno saudí se hizo cargo de la muerte. No habla de asesinato, habla que murió en una pelea. Así que vamos a estar analizando lo que es la argumentación saudí del caso, que no, atento spoilers, no se la cree nadie. Inclusive contrataron a un actor, tengo entendido. Es un agente de inteligencia. A un agente de inteligencia que se vistió como si fuera él para que en las cámaras apareciera que él había salido del consulado. No, Así es. Una cosa, pero todo. Increíble. Tiene increíble. De todo, esta novela tiene todos los condimentos. Lástima que ocurrió en la vida real y hay un periodista que fue asesinado. Claramente, claramente. También nos vamos a ir para la zona centroamericana, vamos a estar charlando de la caravana migrante, nos vamos a ir a Brasil, decíamos, vamos a ir a muchísimos lugares en este Ombelico del Mundo de 24 de octubre del año 2018 que arranca de esta manera. Aquí tenemos una circunstancia específica que es la fuerza de un partido de centro izquierda que me colocó en la segunda vuelta y la fuerza de los demócratas que pueden impedir que el fascismo se instale en Brasil. Deberíamos estar pensando en cómo ayudar a Venezuela a salir de la crisis y no pensar en tomar lados y derrumbar gobiernos. Escuchábamos a Bolsonaro, el candidato a presidente de el Brasil por el Partido Social Liberal, el PSL, que en todas las encuestas parece ser el favorito para ganar en la segunda vuelta que se va a celebrar el próximo domingo justamente en la República de el Brasil. Y bueno, una serie de definiciones que ha dado Bolsonaro en la última semana, una serie de hechos que se han dado con respecto a su candidatura, sus posiciones políticas, el panorama de cara a la segunda vuelta, que realmente dan miedo. La semana pasada hemos visto un video en el cual aparecía justamente el señor Bolsonaro hablando por teléfono, parecía, por ¿no? teléfono, sí, porque se hizo en San Pablo una manifestación, sí, de apoyo, sí, a Bolsonaro. Él no pudo o no quiso participar. Y siguió, saben, con su estrategia de no estar, ¿viste? Claro, que le ha favorecido tanto. Exactamente. Desde el momento en que fue acuchillado en el sur de Brasil, en el medio de un mitín de sí, en Minas Gerais, exactamente, de sus seguidores. A partir de ese momento decidió no participar más, no hacerse ver, no estar en público, sino a través de las redes sociales, Facebook Live, y justamente grabó este video en el cual a través del teléfono daba una serie de definiciones acerca de lo que es su campaña política. Yo me noté un par de las frases que dijo, sí, que son realmente terroríficas. Terroríficas. Los rojos marginales serán prohibidos en nuestra patria. En referencia al PT y nombró partido, ¿no? a todo candidato o a todo. Y nombró explícitamente a el MST, al Movimiento Sin sí. Tierra, y al Movimiento de Trabajadores Sin Techo, al MTST. Ambos los nombró abiertamente, como diciendo que son unos bandidos y que los van a perseguir hasta las últimas consecuencias. También bandido, dijo, bandido bueno o bandido muerto. Exactamente. Dijo Bolsonaro hace unos años. También dijo, vamos a limpiar Brasil, vamos a hacer la limpieza más grande que este país haya conocido. Y cuando se habla de limpieza en términos políticos, generalmente la mente va, lastimosamente, a situaciones de lo más terrorífico que se han dado en la historia de la humanidad. También le habló directamente a Haddad. Le dijo, Haddad, vas a compartir la cárcel con Lula. Pero no, y agregó, de visita, dijo, ya que se quieren tanto, claro, vas a poder estar en la misma cárcel que Lula. Es decir, lo está directamente sí, está direccionando amenazando el proceso judicial, digamos, previo, ¿no? Obviamente. A esto se le agregó otro factor. Durante la semana apareció un video en el cual el hijo de Bolsonaro, recordemos que es actualmente el diputado electo con la mayor cantidad de votos en la historia del Brasil. Sí, y el segundo, el primero, está ahí entre los más votados de la historia de todo Brasil. Y que apareció un video de hace 4 meses, en realidad, que se conoció solamente ahora, en el cual dice, literalmente, bastaría con un cabo o un soldado para cerrar la Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Es decir, en caso de que sea necesario, el mismo hijo de Jair Bolsonaro salió a decir que las instituciones democráticas de la República, con los soldados, nosotros las podemos cerrar. Sí, algo más similar al fujimorismo, ¿no? Me acordaba un poco de eso. Y también, bueno, obviamente el atropello de las instituciones legislativas, a las instituciones judiciales, al proceso, al debido proceso, ¿no? Todo lo que hace a un Estado de Derecho propio, como lo conocemos actualmente. Y sí, la verdad que es muy terrorífico por los conocidos, por los amigos que tenemos, por los que no conocemos también. Recordemos que Brasil son más de 200 millones de personas, pero el 50 millones, es decir, un cuarto son o es población negra o descendiente de negros, mestizos, a lo que se suma toda la persecución a los movimientos populares, a los movimientos que luchan por los derechos. Obviamente son cuestiones muy peligrosas porque se vislumbra, obviamente se vislumbra todas las encuestas que Bolsonaro va a ser el triunfador. Bueno, ese es el dato, ¿no? El dato último es que Bolsonaro perdió 2 puntos en las últimas encuestas, pero bajó de 59 a 57%. Claro. Es decir, la victoria de Bolsonaro ya prácticamente la dan por descontada en absolutamente todos los espacios de discusión política en Brasil, así como los grandes medios de comunicación. Sí, además, una nueva encuesta publicada en Brasil por uno de las grandes encuestadoras de todo el país, Datafolha, estamos hablando, confirmó que Fernando Haddad tiene una imagen negativa mayor que la de Jair Bolsonaro. Claro. Esto es interesante porque confirma que en algunos sectores el antipetismo es mucho más fuerte que el antifascismo, como se llegó a pensar o se llegaba a especular después de la primera vuelta. Muchos decíamos, bueno, algunos sectores ante la llegada del fascismo recurrirán al PT o recurrirán a los votos de Fernando Haddad para intentar evitar que Bolsonaro, como le dicen algunos, llega al Palacio del Plan Alto, pero lo cierto es que Datafolha asegura que la imagen negativa de Fernando Haddad es del 54% y la imagen negativa de Jair Bolsonaro es del 41%. Esto significa que el 54% nunca votaría a Fernando Haddad y el 41% nunca votaría a Jair Bolsonaro, algo que era impensado hace unos meses. Es parte de lo que nosotros decíamos, la construcción política que se ha hecho alrededor de la figura del PT como el grupo o el partido que concentra o que armoniza todo lo que tiene que ver con el sistema corrupto del Brasil, ¿no? Algo que evidentemente tampoco el PT ha sabido enfrentar en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 2 años, durante los 2 años de gobierno Temer. Evidentemente, se han concentrado las acciones del PT en tratar de restablecer algún grupo de poder que pudiera rehacerse, ¿no?, con la posibilidad de gestionar las instituciones del Brasil por encima de lo que la opinión pública, los grupos y los sectores sociales brasileños han hecho. Hay un par de cuestiones también que ha dicho el hijo de Bolsonaro que son de terror, ¿sí? Sí, el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro Filho, ese capaz lo han visto en alguna foto, es un hombre que suele aparecer públicamente en fotos con armas, rifles, claro. Armas muy grandes, muy violentos. Sí, como si fuera de un líder africano, por poco, ¿no? Más o menos. Ahí, obviamente, a partir de todo esto, lo único que podemos hacer es tratar de especular para ver qué es lo que puede llegar a suceder en Brasil con una posible victoria de Bolsonaro. Vamos a invitar a sumarse a esta charla a Renato Roseno, que es diputado estatal para el Partido Socialismo y Libertad, el PSOL, de la Asamblea Legislativa de Ceará, y que es uno de los reconocidos abogados defensores de derechos humanos y activista allí en el norte de Brasil, en la zona de Fortaleza. ¿Qué tal, Roseno? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, muchas gracias por poder hablar con los compañeros de Argentina. Ahora, diputado, usted tiene experiencia en la cuestión de la defensa de los derechos humanos en la zona norte del Brasil, que es una zona históricamente rezagada y que tiene siempre tuvo serios problemas desde el punto de vista social. Con el gobierno del PT, alguno de esos problemas quizás ha mejorado, no todos, obviamente. ¿Cómo podría impactar un gobierno de la extrema derecha en esa zona y sobre todo en la defensa de los derechos humanos de los brasileros y brasileras? Mira, yo creo que tenemos ahora como que la más grande amenaza a la democracia y a los derechos fundamentales y derechos humanos en Brasil. Sobre todo para los pobres en las zonas más pobres, más excluidas de las ciudades. Yo vivo en Fortaleza. Fortaleza tiene como que 2 millones de habitantes, un poco más, y con una tasa de homicidios muy grande, como que 82 domicilios para cada 100.000 habitantes al año. Hmm. Tenemos como desde 9 homicidios de jóvenes por semana. Claro que las causas de tan grande violencia son causas sociales, son la exclusión social, el problema con el tráfico de drogas, una política de drogas muy equivocada. Un gobierno de extrema derecha será un gobierno de aprofundizar las causas de exclusión y en aprofundizar los errores de la política de drogas. Entonces, con mucho más encarcelamiento, con mucho más matanza, con una policía mucho más violenta con los jóvenes. Entonces, nosotros en la comunidad de derechos humanos tratamos esta segunda vuelta no solamente como una disputa entre diferentes partidos o diferentes candidatos por el poder. Tenemos ahora una verdadera disputa entre democracia, entre los derechos, entre la civilización y la barbarie, y el fascismo. Lo que tenemos hoy es el avance en un país que tiene un rol importante para Latinoamérica, que es Brasil, el avance del populismo autoritario. Así como tuvimos en Europa recién, ahora en Italia, Francia, Suecia, tenemos también un avance del populismo autoritario. Por supuesto, nosotros, del PSOL, del Partido Socialismo y Libertad, tenemos muchas críticas a los gobiernos del PT, críticas sobre su gobierno de conciliación con terratenientes, con el agrobusiness, con muchos recursos diante de pautas de agenda de derechos humanos, pero ahora nosotros estamos enteramente dedicados a victoria de Fernando Haddad y Manuela Dávila, porque comprendemos que será una tragedia inmensa entregar el país a un gobierno de extrema derecha. Ahora, yo entiendo perfectamente y de hecho comparto totalmente la posición y la postura pública que desde un primer momento tomó el PSOL con respecto a esta segunda vuelta. Sin embargo, también desde afuera nos esperábamos que frente a una amenaza como la de Bolsonaro se pudiera crear un gran frente antifascista a donde participaran activamente también sectores con los cuales quizás el PSOL no llegaría a ningún tipo de acuerdo, sectores liberales, sectores hasta de centro derecha, para tratar de frenar la avanzada del fascismo en Brasil. ¿Por qué cree usted que no ha sido posible o no se ve hoy este gran frente antifascista en Brasil en contra de Bolsonaro en esta segunda vuelta? Yo creo que hay sectores que no están todavía comprendiendo la ola autoritaria en la región. Pues nosotros estamos invitando y convocando esta red, una red de comités populares antifascistas y por la democracia. Nosotros tenemos una comprensión de que la tendencia autoritaria y fascista es una tendencia de largo plazo. No es una tendencia de una elección, pero hay una mentalidad social, política, fascista, involucrando en la mentalidad de los trabajadores de clases populares. Entonces, los sectores de distintas organizaciones ideológicas, de centro, incluso de centro de derecha, deberían en este momento hacer una grande frente antifascista. Yo estoy de acuerdo con tu proposición, tu idea, de que en este momento lo más importante, para allá de nuestras divergencias de distintas miradas ideológicas y políticas, será la defensa física de la democracia, la defensa de la existencia de demócratas, porque el candidato fascista, el candidato autoritario, ha hecho una provocación, una afirmación muy peligrosa, domingo último, donde habló explícitamente que de un banimiento y la prisión de los opositores de él. Entonces, yo creo que todas las claves para la formación de una frente antifascista son dadas. Yo creo que yo tengo hecho apelos para todas las lideranzas, todos los partidos, que su responsabilidad ahora es sobre todo con la historia, la lucha democrática de Latinoamérica y de Brasil. Entonces yo creo que esperamos, por supuesto, que seamos victoriosos ahora domingo próximo con Fernando Haddad. Pero incluso con la victoria, Fernando Haddad ganar la segunda vuelta, yo creo que tenemos un rol enorme, que es de garantizar la normalidad democrática, claro, y la pose de gobierno de Haddad, mismo estando fuera de gobierno. Pero es muy importante garantizar la normalidad democrática. Lo que está en riesgo ahora es la libertad democrática. Entonces, yo creo que desde ahora tenemos que pensar en la frente antifascista y por la democracia con todos que tengan responsabilidad con la democracia. Renato, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas tardes. Quería consultarte cuál es tu punto de vista acerca de, viendo el racismo, la homofobia, la misoginia por parte de Bolsonaro, ¿cuáles son los principales fundamentos que pensás vos, que crees, de por qué ha aumentado en las encuestas ¿no? previas a las elecciones, más allá de, además del movimiento de mujeres, de las reiteradas marchas que se han hecho en contra de Bolsonaro? ¿Por qué crees, cuáles crees que son vos los, digamos, las virtudes en este crecimiento? ¿Cuáles son las principales explicaciones que ves vos? Pero yo creo que hay cuatro puntos principales para explicar y comprender el crecimiento del sentimiento autoritario, el populismo autoritario, el pensamiento fascista en Brasil. El primer punto es de la inseguridad urbana, la violencia. Tenemos como que 63.000 homicidios al año. Entonces, yo creo que la izquierda no tomó en cuenta debidamente el tema de la violencia urbana y los efectos políticos, la corrupción democrática, la mentalidad de las clases populares que la violencia urbana causó. El discurso de Bolsonaro, de un discurso de armamentista, de liberación, de compra y porte de armas, es un discurso simplista, simplorio, ineficiente, caro y trágico. Pero fue un discurso que tuvo como que un gran apelo junto a las clases medianas y también a las clases populares. Un segundo punto es la corrupción. Yo creo que hubo una manipulación mediática gigantesca y una manipulación judicial, aquello que los americanos y estadounidenses llaman de lawfare, contra los escándalos de corrupción. Entonces, la derecha más conservadora ha manipulado el sentimiento de decepción, de desencanto con los gobiernos del PP y se utilizó el tema de la corrupción. El tercer punto, el punto de los derechos sexuales, de los derechos de libertad y de orientación sexual, las luchas de derechos de mujeres y de libertad sexual. Hubo un crecimiento y un discurso conservador, pretendentemente, entre comillas, en defensa de la familia. Como si nosotros fuésemos contra la familia, ¿no? Todo lo contrario, nosotros somos a favor de todas las familias, nosotros somos a favor de los derechos fundamentales, somos a favor de la libertad, somos contra la discriminación y queremos políticas garantizadoras de la libertad y contra la violencia contra mujeres, contra gays, contra negros y negras. Pero hay un apelo de una familia conservadora y hubo una gran ola de conservadurismo, un conservadurismo que utilizaba el tema como familia, sexualidad, orientación sexual, la educación de los niños. Hay un pánico moral entre los padres que nosotros de izquierda seríamos una amenaza para la educación de los hijos y también esta es una tendencia internacional. La derecha sabe usar el pánico moral. Y después que el cuarto punto para comprender este avance conservador es de la economía. Nosotros tenemos ahora una generación de precarizados, de jóvenes en clases trabajadoras, clases populares, que son muy precarizados y que fueron como que ganos para una idea neoliberal que la desregulamentación del trabajo, la retirada de derechos que sería buen para un crecimiento de los empleos, porque es una enorme pérdida. Los derechos fueron retirados, quitados, ahora en la última reforma laboral, y los empleos no fueron creados, pero aún hay gente muy joven en las clases populares que reproduce activamente un discurso neoliberal que el Estado es muy grande porque tiene políticas sociales, porque tiene políticas de transferencia de renta para los pobres, pues, Bolsa Familia, porque hay políticas afirmativas. Entonces es muy común hoy encontrar jóvenes precarizados, jóvenes pobres, jóvenes trabajadores que están ideológicamente reproduciendo una agenda que es una agenda ante derechos laborales, ante protección social y ante políticas afirmativas. Entonces yo creo que son cuatro puntos para comprender cómo la mentalidad social ha sido manipulada y influenciada para el populismo de derecha. Entonces yo creo que ahora nos cabe a nosotros una disputa grande por la democracia, por la libertad, pero por una mirada política, una politización, una agenda política de izquierda para las mayorías sociales, para los trabajadores y trabajadoras, para niños, jóvenes, mujeres, negros, población LGBT, y todos que de alguna forma sufren con la explotación y opresión del sistema. Renato, buenas tardes. ¿Cómo está viendo usted la actualidad de la calle brasilera? Usted como abogado y defensor de los derechos humanos en cuanto a la violencia que existe en Brasil a raíz del discurso de Jair Bolsonaro, un maestro de capoeira asesinado, dos mujeres trans también asesinadas, golpizas. ¿Usted cómo está viendo este clima social? Hay un crecimiento de la violencia política ahora. Nuestros compañeros y compañeras hoy tienen miedo de salir a la calle con símbolos de nosotros, de nuestro partido, hay un cambio de régimen que está caracterizado por un crecimiento de la violencia política, del odio, de la intolerancia política. Nuestra compañera Marielle Franco, el maestro Moa do Catedral, el futurista, las mujeres trans, hay jóvenes, hay gente que en la calle sufre cotidianamente con la violencia política. Y no por coincidencia, pero para confirmar que la violencia política es una violencia racista, misógina y homofóbica, las primeras víctimas fueron mujeres, negros y población LGBT. Entonces, yo creo que el tema de los derechos humanos gana ahora una centralidad mayor en nuestras agendas. El derecho a libertad de expresión, de manifestación, el derecho a libre comunicación, el derecho a organización y el enfrentamiento a la violencia política. Entonces, yo estoy muy preocupado con la posibilidad de que tenemos poco tiempo compañeros y compañeras que sufrieron con su vida, con su libertad, los horrores del autoestado y del partido. Entonces, yo creo que es un tema internacional, es un tema el avance de la violencia política y del extremismo de derecha. Por último, ya cerrando la nota muy, muy rápidamente, a partir del lunes se viene un nuevo Brasil, sea como fuera. Usted estaba un poco describiendo el clima de violencia política y el clima de desestabilización, que es muy grave, y lo decía muy bien, para toda América Latina. Muy brevemente, para usted, ¿qué debería hacer el Estado, sea quien fuere, quien lo gobierne, para tratar de enfrentar lo que está sucediendo en este momento en el Brasil? Mira, yo creo que domingo ahora se cierra la nueva república. La nueva república que empezó en 85 con la derrocada de los militares y está cerrando ahora próximo domingo, sea el vencedor quien sea. Entonces tenemos como el cierre de una etapa política en Brasil y empieza ahora para nosotros una otra lucha. Una lucha que es muy mucho más difícil por el ambiente en que nosotros estamos, porque nuestras bases, los movimientos populares y sociales, las organizaciones sindicales, sociales, los partidos populares, también sufrido con diferentes problemas. Hubo una desmoralización de las ideas de izquierda en el continente, en Brasil. Yo creo que es muy evidente la operación manipulada y muy efectiva de desmoralización de las ideas de izquierda, de los partidos de izquierda, de la gente de izquierda. Brasil nunca tuvo una amenaza de comunidades comunistas. Estamos lejos, miles de kilómetros de cualquier forma de socialismo comunista, pero la derecha sacó una amenaza. Yo creo que nuestra derrota en el tiempo es la derrota de ideológica y la legitimación, la legitimidad de las ideas de izquierda, de las ideas socialistas, de las ideas de justicia social y de autoorganización de los trabajadores y trabajadoras, de los sectores sociales que sufren con la opresión y la explotación. Porque si el trabajo ahora es un trabajo de mucho más importante de un año, estoy hablando de algo como 10 años de reconstrucción de una izquierda popular, de mayoría social, una izquierda que aprenda con los mejores de la izquierda anterior, pero que su percepción y que su vocación y su pretensión sea ser una mayoría social y no una izquierda que hable para los convertidos. Tenemos que hacer un gran trabajo de base con la nueva generación, porque yo creo que serán años de crisis, un aprofundamiento, una profundización de la crisis económica, política y social. Entonces nosotros tenemos que hacer trabajo de base, educación popular, educación política, reintensar. Yo creo que una palabra es reintensar, porque nosotros somos de la tradición que se renueva, del socialismo revolucionario, ya que no renega su país, no renega su país, pero mira adelante. Muchísimas gracias, diputado, por esta comunicación con Radio Nauta. Y bueno, seguramente volveremos a molestarlo más adelante para ver un poco cuál es su visión acerca de lo que sucede después del domingo. Muchas gracias, perdón por mi pésimo manejo del idioma. No, para nada. Se entendió perfectamente, no se preocupe. No molestas de forma alguna, estoy a disposición y me gustaría mucho de poder en otra oportunidad también hablarme un poco más de los temas de política desde acá del norte de Brasil, que es una zona muy pobre, con semiárida, poco conocida por los restantes de Sudamérica. Entonces, desde acá mandemos nuestros saludos y también nuestra distinción. Hay un dicho de un líder indígena que me gusta mucho, que nosotros no vamos a morir educadamente. Entonces, no tenemos miedo del fascismo, no tenemos miedo del autoritarismo, porque nuestros muertos del pasado nos enseñaron que nosotros no vamos a morir educadamente. Muchísimas gracias, diputado. Hola. Estábamos hablando entonces con el diputado, abogado, defensor de derechos humanos, Renato Roseno. Actualmente es diputado del PSOL para la legislatura de Ceará, diputado estadual de Ceará. Retuvo su mandato en la última elección. Una entrevista larga, la quisimos hacer larga porque vale la pena dedicarle tiempo, y además estamos hablando de uno de los dirigentes nuevos, jóvenes, del norte de Brasil, realmente de los más destacados y destacables. Decía una cosa, me parece una idea muy, muy interesante. Nosotros no nos vamos a morir educadamente, ¿no? Como una toma de posición de que, bueno, si hay que hacer quilombo, vamos a hacer quilombo. No nos vamos a dejar pisotear por este tipo de situaciones. Y lo dice desde una zona que siempre ha sido fuertemente favorable al PT. En el caso de Ceará, en realidad es el único lugar a donde Ciro Gomes, el candidato del centro izquierda, logró obtener la mayoría de los votos en la primera vuelta, pero que obviamente se va a volcar por completo hacia Haddad. Es decir, es una zona de resistencia ante lo que está sucediendo en este momento en Brasil. No sé si ustedes quieren agregar algo. No, impecable. Creo que se entendió todo, y especialmente su español, que sí. Nos había dicho en la producción, hablo medio mal español. Bueno, quedó confirmado que no. Nos vamos a la música. Vamos a escuchar Caetano Veloso y Gal Costa, A Luz de Tieta. Todo día, o mesmo día, vida tanta caña. Nada mais no sol, no sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra dura é grande, é ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É que serve de farol, existe alguém em nós,

www.ombelico.com.ar es la página web a donde subimos, escribimos, publicamos todo aquello que venimos haciendo aquí en Ombelico del Mundo, pero además un montón de otras notas, otras investigaciones, otro tipo de material que el equipo de Ombelico va preparando. La última nota que subimos tiene que ver con el tema que vamos a estar tratando en un ratito nomás, que es la desaparición y muerte de Jamal Khashoggi, el periodista saudí. Salió medio tano, ¿eh? Bueno. Hace dos semanas que digo el nombre y hace dos semanas que todas las veces que lo digo de manera diferente. Pasa. La embajada turca, el señor Lucio Garriga Olmo fue quien puso su pluma a disposición para contar toda esta historia, así que mientras tanto, si tenés ganas, andá leyéndotela y después te vamos a contar lo que no está en esa nota, lo que sucedió en las últimas horas, como para que te enteres. Así que www.ombelico.com.ar. Te vamos a contar otra historia que en este momento está en el centro de la atención a nivel internacional de todos los medios, y que es la de la caravana de entre 7.000 y 8.000 migrantes. Llegaron entre el domingo y el lunes a la mañana a la frontera con México, entre Guatemala y México, luego de haber recorrido más o menos unos 800 kilómetros desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, a donde se reunieron una semana antes en la estación de micros, en la terminal de micros de esa ciudad, para empezar a caminar hacia los Estados Unidos. 2.500 kilómetros son los que tienen pensados hacer estos migrantes, estas personas. Arrancaron siendo 2.000, llegaron a México entre 7.000 y 8.000. Se supone que se va a ir armando una caravana cada vez más grande con respecto a la que arrancó desde Honduras, y ya es uno de los temas internacionales más importantes de América Latina y prácticamente del mundo. No es la primera vez que se hacen este tipo de caravanas. De hecho, en marzo pasado, la última caravana grande que se había hecho había llegado a California, y eso también había de alguna manera fomentado, había incentivado a otros grupos y otras organizaciones a llevar adelante este tipo de iniciativa. Y sin embargo, esta sí es la caravana más grande de la historia de Centroamérica. Sí, allí en el diario El País mostraban un mapa, como para que se den una idea un poco los y las oyentes, cómo la caravana cruza prácticamente todo lo que es Centroamérica. Van desde la ciudad allí en Guatemala sobre el Océano Atlántico y cruzan hacia la frontera, hacia el sudoeste de la frontera mexicana, y para cruzar a Tapachula, prácticamente en la costa del Pacífico. Sí, como decías vos, son entre 4.000 y 10.000, tampoco es fácil contar, ¿no?, esta cifra, pero es interesante analizarlo porque también en esta semana que pasó, Trump publicó cifras de los indocumentados detenidos en la frontera con México, justo en este momento sensible de la política y de la migración latinoamericana. Y en este caso, a método de comparación, entre octubre del 2016 y septiembre del 2017, que se cuenta como el año fiscal en Estados Unidos, fueron detenidos más de 520.000 indocumentados luego de haber cruzado la frontera con México, que bueno, fueron deportados, un 25% más al año anterior, es decir, entre 2015 y 2016, y de estos 520.000, 59.000 son niños, es decir, más del 10%. Es una situación que se da cotidianamente allí en esa región. Hay una película muy interesante que es La Jaula de Oro, que relata un poco lo que es la travesía de tres niños guatemaltecos que se dirigen a México para luego dirigirse a Estados Unidos, que prácticamente, ni bien salió esta noticia, me acordé inmediatamente de esta película. Es una película muy cruda, pero muy, muy interesante, porque retrata un poco la travesía por la que tienen que pasar estas personas, ¿no?, en su viaje por una vida mejor, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que esta caravana que quiere llegar hasta el sur de los Estados Unidos se da a dos semanas las elecciones. Exactamente, ese es el dato, ¿no?, a partir del cual hay que analizar también, ¿no?, esta situación. Las elecciones en los Estados Unidos. Sí, y se votará el próximo 6 de noviembre, entonces, lo que se conocen como las elecciones de medio término. Y Donald Trump, obviamente, con su costumbre de realizar algunas denuncias muy fuertes a través de Twitter y a través de la prensa, principalmente, también habló sobre la caravana migrante, y esto fue lo que dijo. Vayan al centro de la caravana, lleven sus cámaras y busquen, ¿de acuerdo? No, no, John, toma tu cámara, ve y busca. Encontrarás pandilleros, encontrarás gente de Medio Oriente, encontrarás todo. Y adivina qué, no los dejaremos entrar en nuestro país, queremos seguridad. Una conferencia de prensa. Sí, en un helicóptero. Y además con ese tonito bien yankee. No, Joan, adivina qué. No los vamos a dejar pasar. Es como, parece una mala traducción de las películas yankee de los 70 hecha por un gallego. Y hablan así, habla así. El tipo, una de las formas que tiene de generar tanta empatía entre los estadounidenses es justamente esa forma medio bacana de hablar, medio fea, medio campechana, que sin embargo en la boca de un multimillonario genera una empatía tan grande que inclusive lo siguen en este tipo de cosas. ¿Cómo va a decir que hay gente de Medio Oriente en la caravana, en una caravana que salió de una terminal en Honduras? Es hasta es muy llamativo. Sí. Inclusive Mike Pence dijo que estaba financiado por el socialismo de izquierda en Venezuela. No sé de dónde habrán sacado fondos los venezolanos en este momento. Sí. Con el Petro financian una caravana, vamos, dale. Lo cierto es que Donald Trump, además de esta declaración que escuchábamos recién, dijo que enviará al ejército a la frontera. Esto es, hay que tenerlo en cuenta porque la situación puede ser muy tensa cuando llegue ese momento. Recordemos que la caravana este fin de semana entró en México a través de la frontera con Guatemala, una frontera muy conocida por los niveles de violencia también que existen, por ser uno de los puntos por donde ingresa la droga a México. Lo cierto es que Trump, además de anunciar que va a enviar al ejército cuando llegue el momento, escribió en Twitter y dijo: cada vez que vean una caravana o personas que ingresan ilegalmente o intenten ingresar al país, piensen y culpen a los demócratas que no nos dieron los votos para cambiar nuestras patéticas leyes de inmigración. Exactamente. Está culpando a las leyes débiles de los demócratas, que serían, digamos, el aliciente que encuentran los migrantes centroamericanos para meterse legalmente o ilegalmente en los Estados Unidos. Y un poco la retórica es la de unas instituciones que tienen las manos atadas, ¿no? Es como cuando los policías dicen: nosotros tenemos las manos atadas por culpa de los defensores de derechos humanos, por eso no podemos combatir a los crímenes, que es un poco el discurso también de Bolsonaro. Él dice: nosotros no podemos combatir la inmigración porque los demócratas hicieron leyes demasiado blandas. Sí, están todos los políticos en Estados Unidos tratando de sacar tajada, tratando de llevar agua para su molino de cara a la próxima elección el 6 de noviembre, más con lo que está ocurriendo en estos momentos, con los mensajes, estos paquetes que seguramente todos estemos un poco al tanto que ocurrieron este miércoles. Lo cierto es que serán claves las elecciones del próximo 6 de noviembre. Y además de todo esto, como si fuera poco el tono belicista de Donald Trump, anunció que recortará la ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador por no haber sido capaces de detener la caravana que intentará entrar a los Estados Unidos. A ver, los países centroamericanos, especialmente El Salvador, Guatemala y Honduras, no son países fuertes a nivel económico y dependen mucho de la ayuda estadounidense, por lo cual, si esto llega a ser así, va a ser muchísimo peor lo que pueda llegar a ocurrir en un futuro en Honduras, Guatemala y El Salvador. No solamente eso, sino que el Triángulo Norte, como se le llama, ¿no? Este triángulo formado por estos tres países, tiene una condición muy, pero muy especial. Por un lado, tenemos un grave problema en el sentido de que el presidente de los Estados Unidos no tiene la posibilidad de modificar el presupuesto de los Estados Unidos, ya votado en el Congreso, y adentro del presupuesto efectivamente están ese dinero que se le otorga a través de la USAID a estos tres países del Triángulo Norte. Es decir, que en realidad sería más una bravuconada lo que está haciendo Donald Trump, como ya nos tiene bastante acostumbrados, con el anuncio de recortar ese tipo de ayudas. Pero sí, lo que Donald Trump puede hacer es rever los pactos que se han firmado en el año 2016 en el Plan de Alianza de Prosperidad realidad de la Triángulo Norte. Nosotros lo hemos claro. charlado acá. ¿Qué es esto? Es un acuerdo que se lleva adelante desde la administración Obama para financiar algunos proyectos puntuales en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, para de alguna manera paliar la situación social que genera este tipo de flujos migratorios. Ahora, estamos hablando de una cantidad de dinero interesante. Son sí. 2.500 millones de dólares que están presupuestadas para este plan. Estuvieron presupuestadas durante el año 2017 y que supuestamente también durante el año 2018 se van a estar utilizando. Eso es un tema importante. A esto le agrego otro factor que hay que tener en cuenta. A ver. Los países del Triángulo Norte, hoy por hoy, dependen en buena parte en su economía de las remesas que las familias de migrantes que se encuentran en los Estados Unidos reenvían, ¿no?, hacia sus familiares en el país de origen. Doy un ejemplo. Las remesas para El Salvador significan el 16,6% de su PBI. O sea, es un montón. Es casi un quinto del PBI de El Salvador depende de lo que las familias envían desde los Estados Unidos hacia sus familias. En el caso de Guatemala es el 10,3% y en el caso de Honduras es el 18,2%. Es una cantidad de dinero realmente muy, pero muy importante. La sí. migración es efectivamente también para este tipo de países que tienen una estructura económica, una estructura institucional y una estructura social en profunda crisis, son una posibilidad no solamente para quien se va, pero sino también para quien se queda. Con lo cual, hay que estar muy atentos con respecto a las políticas que se actúan, que se llevan adelante en este tipo de cosas. Otro dato como para dimensionar un poquitito lo que estamos hablando. Recién Fran hablaba de más de 500.000 personas que han sido arrestadas o que han sido indocumentados, sí, rechazadas o expulsados de territorio estadounidense. ¿Quiénes son, en cambio, los que logran entrar a territorio estadounidense que provienen justamente desde Triángulo Norte? Son muy poquitos. Son muy pocos con respecto a la cantidad de gente que efectivamente llega legalmente. Los que provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador son 113.000 personas que han llegado, por ejemplo, durante el año 2017 y han logrado obtener una solicitud de asilo, han logrado tener un asilo por lo menos temporario sí. en los Estados Unidos. Durante meses, sí. La cantidad de asilos pedidos en Estados Unidos durante ese periodo supera los 350.000 y hay más de 650.000 pedidos de asilo que no están siendo tramitados. Es decir, si nosotros vemos cuál es la magnitud, ¿no?, de la situación de refugiados, de exiliados, asilados del Triángulo Norte en los Estados Unidos, estos 7.000, 8.000 que han llegado a México en el día de ayer o anteayer, realmente no representan nada en términos numéricos. Entonces, ¿por qué todo el mundo está hablando de eso? Porque se trata de un valor, de un simbolismo desde el punto de vista de, por un lado, la campaña electoral que se está gestionando en los Estados Unidos, pero también y sobre todo de lo que representan 7.000 personas siendo seguidas por los medios de todo el mundo y viendo cómo se vive esa travesía y que la hacen miles y miles de personas todos los años desde ese Triángulo Norte hasta la frontera con los Estados Unidos. Un viaje por el estilo suele costar alrededor de $10.000, ¿sí? Y se tarda meses en llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué se arman las caravanas? Porque es más barato, porque es más seguro, claro. ¿Sí? Porque se evita, por ejemplo, de caer en las redes de trata, en las redes de prostitución, se evita caer en las redes de narcotráfico, a través de una caravana sí. publicitada, inclusive hay mucha gente, sobre todo en México, que empieza a tomar, a trabajar a quienes están dentro de la caravana y no llegan nunca a Estados Unidos porque logran formar una familia, una casa, un hogar en México. Sí, en relación a lo que decías, en la seguridad, por ejemplo, la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, dijo que emitió un comunicado en el que expresa que está preocupada y que hay riesgos de secuestro y de seguridad en general en las áreas en las que la caravana pueda aventurarse, en México particularmente, porque recordemos que México tiene un problema muy, muy serio con los grupos narcotraficantes sí. que lisa y llanamente controlan regiones de México, municipios, gobernaciones, terrenos. Bueno, esto es lo que está comunicando la ACNUR, que dice que hay riesgo de secuestro y de seguridad. Y hablando e investigando hay unos trabajos muy serios sobre la migración centroamericana hacia los Estados Unidos y muchos testimonios lo que indican en su mayoría es más difícil atravesar México que ingresar en los Estados Unidos. Ese es otro de los datos. México rechaza un 60% más de migrantes que los Estados Unidos. Sí. Eso es un filtro, dato, ¿no? Increíble. Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar los gobiernos que están involucrados en este fenómeno, tomemos solamente la caravana. Honduras. Juan Orlando Hernández, un gobierno que está fuertemente cuestionado, que asumió como el garante de la pulcritud y de la ética moral en la política, que ahora tiene más causas por corrupción que sus antecedentes. Sí, y Honduras que viene en el año 2008 de un golpe de Estado. Guatemala que está exactamente igual, ¿sí? Otro gobierno que efectivamente... Johnny Morales, inclusive expulsó al Comité de Naciones Unidas que había llegado al país para investigar los casos de corrupción y fueron expulsados de Guatemala. El Salvador y todo el problema que tiene con las maras y los problemas de seguridad gigantes. Uno de los países más violentos del mundo. Exactamente, que ha llegado a tener México, un país a donde se está viviendo una transición de lo más absurda, de lo más rara, que lleva inclusive a que el Estado Nacional, el Estado Federal en México no logre tomar o no quiera tomar cartas en el asunto con respecto a la caravana, y lo que lo están haciendo son los municipios y los gobiernos locales. En este momento, por ejemplo, la mayoría de la gente que participa de esta caravana está tratando de parar en municipios gobernados por Morena, que es el partido, la coalición de López Obrador. ¿Por qué? Porque saben que los intendentes y los representantes gubernamentales de Morena les van a dar ayuda humanitaria y les van a dar sobre todo asistencia médica y psicológica, mientras que los demás municipios muchas veces, para tratar de acercarse a los votantes más xenófobos, intentan evitar que se queden en sus plazas, en sus calles y en sus municipios. Estados Unidos, el tercer gobierno que está involucrado y que también está a dos semanas de unas elecciones que prácticamente todo el mundo está pensando que son un referéndum, ¿no?, sobre la continuidad de Donald Trump o la estabilidad del gobierno de Donald Trump, que podría llegar a perder la mayoría en ambas cámaras y de esa manera abrir la puerta a un posible impeachment, ¿no?, sobre el Russiagate, sobre un montón de denuncias políticas que penden sobre el gobierno de Donald Trump. Entonces, si nosotros vemos todo este culebrón físico y político, toda la escena se da en el medio de gobiernos inestables, gobiernos corruptos, gobiernos que están a punto de irse o de llegar, gobiernos que están a punto de enfrentar una situación política muy pero muy comprometedora. Y obviamente el migrante, ¿no?, es siempre el culpable de absolutamente todo, y es muy pero muy fácil, ¿no?, decir, bueno, nosotros estamos en esto, entonces concentrémonos sobre la migración y lo malo que son los migrantes o nuestros emigrantes. Sí, y para agregar un comentario a la economía, por ejemplo, en Honduras el Banco Mundial afirma que el 66% de los hondureños vive en la pobreza y que uno de cada cinco hondureños que vive en el campo vive con menos de $2 por día. Claro. Para que tengamos en cuenta de la crisis social de la que parten estos migrantes, que lisa y llanamente viven en la peor miseria posible y que salen en búsqueda de los Estados Unidos, atravesando miles de cientos de kilómetros con todos los riesgos que acabamos de mencionar, en busca de un futuro que pueda llegar a ser mejor, y ante un gobierno de los Estados Unidos que anunció que será capaz de enviar al ejército a la propia frontera. Nos vamos a Honduras también con la música, ¿sí? Escuchen esta banda, se llama Pez Luna. Escuchen el arranque del tema y cómo sigue luego. Y díganme si no tiene una onda Soda Stereo muy, muy, muy marcada, muy fuerte. Escúchenla, la banda se llama Pez Luna y el tema se llama Volver a Rodar.

Ambientado en 1994, durante el genocidio Tutsi por parte de la etnia mayoritaria y entonces gobernante, los Hutus, el film destaca la intervención sesgada por parte de las fuerzas internacionales de la ONU, comandadas por Francia, en favor de extraditar a ciudadanos europeos, pero sin intenciones de buscar soluciones al conflicto, en el que en 100 días 800.000 ruandeses fueron asesinados. www.ombelico.com.ar. No nos vamos a cansar de repetirlo porque seguramente de cara a lo que va a ser la próxima elección en Brasil, de la cual estuvimos hablando largo y tendido al comienzo de este programa, van a encontrar ahí muchísimo material, muchísimo análisis. Nosotros hemos escrito una editorial bastante larga de cara a la primera vuelta electoral, y seguramente de cara a la segunda vuelta del próximo domingo también vamos a estar aportando alguna que otra reflexión acerca de lo que viene sucediendo en la política brasilera y latinoamericana con respecto a este fenómeno Bolsonaro. Así que www.ombelico.com.ar van a encontrar ahí todo esto, todo lo que hemos trabajado en el último año, en realidad en los últimos 6 años, pero bueno, desde este año que le hemos dado formato de revista. Desde hace ya 3 años, 3 temporadas o dos? Dos temporadas. Desde hace ya 2 temporadas el licenciado Francisco Castaño se encarga aquí en Lombelico del Mundo de hacer un seguimiento, ¿sí? Marca hombre tema, a lo que es la política exterior de América Latina, de Argentina, y todo lo que el gobierno de Mauricio Macri viene haciendo en el ámbito internacional. Le cedo la palabra porque también esta semana ha sido semana de novedades. Así es. En lo que respecta a la política exterior, en esta semana el canciller Jorge Faurí realizó un viaje allí a Londres, en Reino Unido, y se reunió con su par británico Jeremy Hunt. Bueno, además de la presencia del embajador, también estaba el ministro de Estado para Europa y las Américas, y las Américas de allí del Foreign Office, que es el nombre por el que se conoce a la Cancillería Británica, Alan Duncan. Y bueno, básicamente reivindicaron el rumbo político bilateral. Cuestionable. Sí, sí, totalmente. Con el que comenzaron a fortalecer las relaciones bilaterales desde la llegada de Macri. Obviamente, básicamente fue muy propagandístico. Por lo menos en el día de hoy no se firmó ningún acuerdo ni nada. Sí, en el día de mañana iba a tener lugar un foro de negocios, de empresarios, viste, que se realizan todas las visitas de cancilleres y demás. Pero sí quería traer a colación esta visita que se realizó allí en Londres y lo que ha sido la vinculación establecida con el Reino Unido. Sobre todo teniendo en cuenta un poco la política exterior argentina, tanto hacia el Reino Unido como hacia la cuestión Malvinas. Podríamos enmarcarla dentro de lo que es la estrategia de seducción que se implementó en los años 90, dentro de lo que es el establecimiento del paraguas de soberanía, es decir, cubrir lo que es la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas y tratar el resto de las cuestiones básicamente de comercio e inversiones, ¿no? Incluso la ex canciller Malcorra dijo que en una entrevista al diario inglés Financial Times, dijo que las Islas Malvinas ya no son el tema dominante de la relación entre Argentina y el Reino Unido. Inclusive Faurí dijo en un momento que lo que se busca es generar confianza para tratar de hacer que los británicos se sienten a negociar, obviamente en un largo plazo. La misma confianza de las inversiones, ¿no? Claro. Hay que generar confianza para que vengan las inversiones, entonces tenemos que modificar todas nuestras leyes y al final... Claro, porque además esta marca un cambio de rumbo con lo que fue la gestión anterior, las gestiones anteriores, porque ha sido una política de Estado, sobre todo desde el post-menemismo, es decir, desde el 99, tratando de abandonar la estrategia de seducción y reivindicar el reclamo argentino, sobre todo en los foros multilaterales, ¿no? En las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización dentro de allí de la ONU, y lo que se busca con el gobierno de Macri es fortalecer los lazos bilaterales para, digamos, fortalecer la posición argentina de reclamo. Obviamente que es totalmente cuestionable. Además, el punto nodal de la relación en este nuevo gobierno ha sido, que ya lo hemos mencionado, la firma del acuerdo que se llamó como Foradori Duncan, que es por el nombre del ex vicecanciller Carlos Foradori y el ministro que había mencionado anteriormente, Alan Duncan, en septiembre de 2016. Allí el acuerdo consta de una serie de puntos, pero el más importante es la idea de remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, es decir, de los isleños, de los kelpers, y para ello se establecieron una serie de cuestiones en el ámbito de vuelos, de comercio, de pesca, de explotación hidrocarburífera, que, a ver, ¿cómo decirlo? Básicamente remueve todos los obstáculos que el gobierno argentino hasta 2015 ha tratado de edificar, tratando de penalizar a las empresas que exploten en lo que es la plataforma continental argentina. Recordemos que en el 2016 salió el fallo de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que es uno de los organismos internacionales más importantes, que reivindicó el reclamo de Argentina y le dio la razón y confirmó, por lo menos en los papeles, en la teoría, la validez y la extensión de la plataforma continental argentina, que va más allá de las Islas Malvinas, es decir, que no solamente a los motivos de contigüidad, de motivos geográficos históricos, se le suman estas cuestiones, ¿no? Dentro de la plataforma argentina, como un argumento más para el fortalecimiento del reclamo argentino. Y entonces, en este sentido, quería mencionar, obviamente, la cuestión de los lazos con el Reino Unido, que no deja de ser polémico, ¿no? Ya lo habíamos mencionado y lo hemos venido tratando aquí, dentro de la idea del gobierno argentino de reinsertar a Argentina en el mundo, de fortalecer los lazos con el centro mundial, el centro sistémico liberal, tanto con Estados Unidos como Europa, como lo hemos tratado, el ingreso de Argentina a la OCDE, ¿no? La presidencia de la OMC, del G20, son todas cuestiones que el gobierno argentino ha tratado de implementar todas estas acciones, esta política de insertar a Argentina para, podemos decir, generar confianza a nivel internacional en las empresas y en los inversores privados para fortalecer, constituir una estrategia de desarrollo basada sobre todo en la inversión privada, en la inversión extranjera directa como principal método para dinamizar la economía. Y bueno, en este caso quería mencionar un poco lo que es la relación comercial entre Argentina y el Reino Unido. Argentina sobre todo le exporta harina y pellets de soja, vinos, maíces y maíz, e importa lo que es paladio, que es un elemento químico utilizado en catalizadores, medicamentos y antisueros, también whisky. Obviamente que en una relación bilateral que, por lo menos de la parte económica, es superavitaria para Argentina. Se abre un horizonte luego de lo que será el Brexit. Hay algunos analistas que dicen que, bueno, dependiendo de lo que sea el Brexit duro o el Brexit suave, dependiendo en esos términos, Argentina dentro del Mercosur puede establecer un acuerdo, un TLC con el Reino Unido. Todo está por verse, pero dicen que es una posibilidad, por lo menos desde el gobierno argentino actual. Si el Brexit fuera mañana y el Reino Unido tendría que establecer relaciones con el resto del mundo, es muy probable que con el Mercosur sea uno de los principales. Está esperando, claro, ansioso Macri. Exactamente. Pero bueno, esto, en teoría, el Brexit finalizaría en marzo del 2019, a partir del cual el Reino Unido sale allí. En todavía, teoría, ¿no? Todavía. Creo que ni los europeos saben. No, nadie sabe. Nadie sabe. Ayer la Unión Europea salió a decir que tiene un plan alternativo para la cuestión irlandesa, pero la verdad que nadie le cree a que eso en marzo de 2019 pueda llegar a resolverse. Sí. Y bueno, el otro punto que quería tratar es lo que se dio a conocer como un comunicado conjunto de la segunda reunión del Consejo sobre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Argentina, es decir, el otro gran polo hacia donde se dirigía la política exterior argentina, los Estados Unidos. Es lo que se firmó en marzo del 2016, cuando vino Barack Obama aquí a Argentina en su último año de la segunda presidencia. Se firmó, dentro de lo que es el acuerdo marco en materia de comercio e inversión, se constituyó el Consejo Bilateral sobre Comercio e Inversiones, que básicamente establece una serie de políticas comandadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Producción argentino, con la idea de cooperar y establecer mecanismos de diálogo, de intercambio, de consultas con los Estados Unidos. Obviamente que la relación con los Estados Unidos históricamente ha sido complicada, en el sentido de que no somos países complementarios en lo que producimos cada uno, sino que por el contrario tenemos una tendemos a ser competidores. Claro, tenemos una estructura productiva muy, muy importante. Básicamente fue la segunda reunión de este consejo y bueno, se estableció que la idea de fortalecer los vínculos, ¿no? Y hacer una nueva reunión en el año que viene. A modo de síntesis de lo que es el comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos, alcanza los 12.000 millones de dólares, con un déficit argentino muy importante de más de 3.000 millones de dólares. Los principales bienes que Argentina le exporta a Estados Unidos son biodiesel, que bueno, que por lo menos esto es cerdo, limón, sí, aeronaves, aluminio, lo que es vino y tubo de acero sin costura también, que es uno de los principales bienes exportados. Con el caso del biodiesel igual es particular porque lo hemos tratado durante este año con la nueva política proteccionista, ¿no? Y defensora del interés nacional económico, si se quiere, por parte de Donald Trump. El biodiesel ha sido uno de los sectores en los cuales el gobierno de Estados Unidos ha edificado una serie de medidas arancelarias y pararancelarias para proteger al sector interno, y esto derivó en la suba de aranceles para el biodiesel de Argentina y de Indonesia, que esto lo habíamos tratado. Así que el biodiesel prácticamente representa un tercio de las exportaciones de Argentina hacia Estados Unidos. Con este aumento de los aranceles del biodiesel, se espera que estos 1.000 millones de dólares se caigan completamente, así que es esperable que el déficit comercial con nuestro tercer socio comercial, es decir, primero está Brasil, después China y después Estados Unidos, aumente este déficit comercial, y obviamente va a repercutir en las cuentas argentinas, que se vienen muy complicadas hasta entonces, ¿no? Les comento que según trascendió, o según dijo oficialmente en realidad la Casa Blanca, en noviembre, a finales de noviembre, aquí en la República Argentina, Donald Trump va a tener una reunión directa con Xi Jinping, ¿no? Ah, el actual presidente de los Estados Unidos, así que puede que Buenos Aires vuelva a ser, en realidad siempre somos espectadores, ¿no? O sede de algo, sí, porque obvio, la posibilidad de meter algún tipo de bocado es nula. En el momento en que hay una disputa igual entre China y Estados Unidos, en la Argentina particularmente, por la base de Neuquén, sí, que algunos dicen que es militar, otros dicen que es científica, bueno, depende del ejército chino la base, así que hay ahí un interés. Viendo una nota que salió publicada en la revista Nueva Sociedad, nuso.org, que se intitula América Latina en la nueva bipolaridad emergente, cuyo autor es, bueno, un amigo de la casa, Esteban Actis, junto con Nicolás Creus, el rol de Argentina y de América Latina en esta bipolaridad nueva o supuesta que existe entre China y los Estados Unidos. La verdad, muy interesante lectura como para ir profundizando todo esto. Nosotros nos vamos nuevamente a algo de música, un homenaje por un cumpleaños. Así es, exactamente. Mira, está muy bien, está muy bien. Esta semana. Ayer fue, ¿no? Sí, Charly García cumplió 60 y cuánto. Ah, eso ya me estás matando. Ay, me mataste. Bueno, el número exacto no lo recuerdo. Pero bueno, cumplió 67. O sea, sí, se celebró un nuevo aniversario de Charly García. Y bueno, uno de los temas icónicos de Serú Girán, en este caso acompañada con Mercedes Sosa en el disco Cantora de La Negra, titulado Desarma y Sangra. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Thank you. ladrón le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Existe una escuela que enseña a mí. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. En www.ombelico.com.ar van a poder encontrar una nota muy pero muy completa que cuenta la historia de un periodista saudí, el señor Jamal Khashoggi, o Khashoggi, Khashoggi, como ustedes quieran decirle, que ha sido asesinado, ya podríamos decirlo, en el consulado de su país, de Arabia Saudita, en Estambul, en Turquía, cuando iba a hacer una serie de trámites ligados a una separación para poder volver a casarse con su nueva pareja. Se trata de un periodista que había trabajado hasta el año 2016 con la familia real de Arabia Saudita, y que luego de una serie de inconvenientes muy grandes que tuvo con la nueva línea política instaurada por el nuevo príncipe heredero a partir de 2016, decidió autoexiliarse, irse de su país, y vivía justamente entre Estambul, entre Turquía y los Estados Unidos. Empezó a escribir columnas de opinión muy pero muy críticas con el régimen saudí en el Washington Post, principalmente. Su última columna, de hecho, hablaba de la necesidad de generar nuevas libertades individuales y políticas para los ciudadanos saudíes, y mientras se encontraba en Turquía decidió hacer este tipo de trámites consulares. Entró al consulado de su país y no salió nunca más. Y empezó, o no sabemos cómo salió. Y empezó un enorme caso diplomático y geopolítico alrededor del cuerpo y de la vida de este periodista, no sé cuáles son las novedades, ¿no?, con respecto a lo que contábamos la semana pasada. La novedad es que Arabia Saudita está en una encrucijada bastante fea para el gobierno y la casa real de Riad, y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, MBS, como es conocido, está en el ojo de la tormenta y está en el ojo de todo el mundo, especialmente porque es el hombre fuerte del reino, el que asumirá como rey cuando el actual rey fallezca, su padre. Además, recordemos a Mohammed bin Salman, MBS, emprendió el año pasado una purga contra toda la familia real que se lo oponía. Hay más de 11 príncipes detenidos, en realidad, opositores. Ya la transición ya arrancó desde el año pasado, que bin Salman es prácticamente el que lleva adelante la corona saudí. Claro, o el que toma las decisiones políticas, digamos, es el jefe de Estado, de gobierno. El que ejecuta, sigue siendo el rey, pero está a cargo del Ministerio de Interior, de Seguridad, claramente, de Política Exterior y de Economía. El que marca la línea política es él. Así es. Así que el viernes a la noche Arabia Saudita reconoció que Jamal Khashoggi murió en una pelea con el personal del consulado y comunicó que hay 18 detenidos y que destituyó a dos altos rangos del gobierno. Esto es, confirma principalmente que Jamal Khashoggi fue asesinado. Arabia Saudita no habla de un asesinato en el consulado y además confirma que todo el gobierno de Arabia Saudita mintió durante 17 días en lo que aseguró tenazmente en toda la prensa internacional que Jamal Khashoggi había abandonado el consulado en Estambul. Esta teoría evidentemente cayó definitivamente. Entre los dos, destituidos altos rangos de la Casa Real se encuentran el número 2 del Ministerio de Inteligencia, Ahmad al-Asiri, y el consejero real de la Casa, Saud al-Katagni. Esto es importante porque son dos hombres muy cercanos a MBS, muy cercanos. Hay fotos de ellos y videos hablando con MBS en giras por Europa, en los Estados Unidos. Son hombres que respondían al príncipe heredero y esto es interesante destacar porque el gobierno de Arabia Saudita, una vez que confirmó la muerte, intentó desligarla del gobierno de Arabia Saudita e intentó presentarla como fue hecha, fue realizada o fue asesinado por un grupo que actuó por fuera del Estado saudí. No recibió en ningún momento la orden de la Casa Real de asesinar a Jamal Khashoggi, sino que o se les fue de las manos o actuaron por su propia cuenta sin tener en cuenta lo que pensaba la Casa Real. Esto es muy difícil de creer, básicamente, porque estas dos personas, este viceministro de inteligencia y el consejero real, eran hombres muy cercanos de MBS, por lo cual es muy difícil creer que un hombre tan cercano al poder central de Arabia Saudita y que una decisión tan importante en una monarquía absoluta como es Arabia Saudita, la verdad que es muy difícil de creer que haya sido realizado por un grupo externo al gobierno. Y además, decir que murió en una pelea donde Jamal Khashoggi tenía 60 años, era un hombre grandote, pesado, cansado, con 15 hombres del reino altamente entrenados. Ya una pelea uno contra 15 sí. No es una pelea, digamos. Básicamente. ¿No? Por lo cual, en un primer momento, el propio viernes, el sábado a la mañana, por una cuestión horaria, Donald Trump dijo que le creía a Arabia Saudita y que Arabia Saudita era un país muy rico con compras e inversiones en los Estados Unidos, claramente hablando y diciendo, destacando la importancia del reino en los Estados Unidos, pero lo cierto es que la pelea no se la creyó nadie y automáticamente Donald Trump después tuvo que salir a decir que no estaba satisfecho con la explicación de Arabia Saudita, por lo cual pedía más detalles. Tenemos un audio de Trump. Sí, tenemos un pequeño audio acerca del tema. A ver. Si pasó lo que pasó y si se verifican los hechos, es algo muy malo. Al mismo tiempo, ellos han sido un buen aliado de nosotros. Nos han ayudado mucho con respecto a Israel. Han estado financiando muchas cosas. Les diré que a Rusia y China les encantaría tener ese ardor militar. Si pasó lo que pasó y si se verifican los hechos... Me encanta porque habla como un niño. Y además vos lo ves en el video, está con los brazos cruzados como diciendo, esta es mi postura, no la voy a cambiar. Pero viste, inclusive las palabras que decide utilizar, algo es malo, muy malo. Las cosas que suceden. Utiliza un lenguaje muy débil. Muy elemental, muy, muy infantil, muy poco diplomático, muy poco rebuscado, pero que al mismo tiempo termina siendo para adentro, ¿no?, una gran fortaleza, ¿no? Es increíble. Donald Trump, lo escuchamos recién, dijo: Arabia Saudita es un importante aliado. Claro. Nosotros lo decimos desde el principio del siglo pasado. Arabia Saudita y Estados Unidos sellaron una alianza que hasta el día de hoy sobrevivió a cosas peores que este asesinato, que este brutal asesinato. Por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas estuvo liderado por 19 terroristas, 15 eran saudíes. Claro. Y la investigación de que llevó a cabo la justicia estadounidense se publicó y la parte que hablaba del gobierno de Arabia Saudita no se publicó, fue clasificada hasta el año pasado, que hubo un proceso judicial de las familias que querían saber cuál era el rol de Arabia Saudita. Bueno, hay una relación entre Washington y Riad importantísima que sobrevivió a cosas peores y Donald Trump lo está diciendo. Es un importante aliado. Ahora, eso, yo he leído bastante en la última semana con respecto al tema. Me parece haber entendido que esa es la fortaleza que le permite a Arabia Saudita hacer lo que quiere. Sí. Porque uno dice, ¿cómo un Estado puede asesinar a un periodista opositor en su consulado en territorio de otro país? Por más que sea el consulado. Sí, sí. Pero a generar una dinámica, ¿no? Una logística que le permita meter a 15 agentes de secretos en un subconsulado. Que matar a un tipo, día, se volvieron al otro. Claro, matar a un tipo, esconder el cadáver, movilizar prácticamente a todo el sistema diplomático y mediático de Oriente Medio y del mundo alrededor de ese caso y salirse con que, bueno, sí, ¿saben qué? Lo matamos nosotros. Y que, ¿cómo puede ser que bueno, un básicamente Estado... fue eso. Y sí. Eso prácticamente creo que esa impunidad con la cual se mueve, además de provenir del de absolutismo que reina justamente en Arabia Saudita, proviene también de los aliados que tiene Arabia Saudita. Sí, bueno. Yo me puse a mirar un artículo que sacó Público, que es una revista muy interesante norteamericana, a donde publica todo lo que tiene que ver con el negocio y los aliados desde el punto de vista comercial que tiene Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal comprador de armas del mundo. Sí. ¿Sí? El principal Arabia exportador Saudita, de petróleo también. Arabia Saudita explica el 18% de la compra de armas de todo el mundo. ¿Sí? Y es decir, le compra a todo el mundo. Obviamente el principal comprador es Estados Unidos, pero hay muchos otros, ¿sí?, que le venden armas a los Estados Unidos. A Arabia Saudita. Si vamos a mirar, por ejemplo, en la Unión Europea, el 48,8% de las armas que la Unión Europea vende a Arabia Saudita están hechas en el Reino Unido. El Reino Unido es el principal vendedor de armas sí. europeo a los Estados Unidos, seguido por Bélgica y Suecia. Suecia le vende armas a Arabia Saudita. Business. Y si nosotros vamos a ver cuáles son los principales exportadores de otras materias, de otros elementos, sí, Arabia Saudita importa casi todo. Tenemos primero a China. Segundo a los Estados Unidos, a los Emiratos Árabes Unidos como terceros y como cuarto ya tenemos a Alemania. Adentro del top 10 están Italia, Francia y el Reino Unido. Es decir, la Unión Europea tiene fuertes intereses o los miembros de la Unión Europea tienen fuertes intereses en mantener la relación comercial entre Arabia Saudita y justamente el continente europeo. Bueno, y el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, dijo que primero que necesitaban más información sobre lo que pasó con el periodista, dijo que era un paso importante que Arabia Saudita haya reconocido su muerte, pero al mismo tiempo aseguró que si le explica aún más lo que ocurrió, es decir, si da más explicaciones a la Unión Europea y Arabia Saudita, podrán mantener la relación estratégica que mantienen hasta el día de hoy. Porque claramente la Unión Europea, Arabia Saudita, los Estados Unidos tienen relaciones económicas que son muy importantes, que van más allá de los derechos humanos, porque si las relaciones entre estos países se basaran por el respeto a los derechos humanos, Arabia Saudita tuvo que haber sido sancionado hace tiempo. Sí, sí. Hace tiempo por todas las violaciones a los derechos humanos. Recordemos que desde el 2015 lidera una invasión y un ataque, una guerra básicamente, contra Yemen, su país limítrofe, el país más pobre de Arabia Saudita, el país más pobre, el país árabe más pobre del mundo, que hace 3 años es bombardeado por Arabia Saudita, es la crisis humanitaria más grande del mundo, para que tengamos en cuenta, y la comunidad internacional dice poco y nada. Khashoggi había protestado contra la guerra de Yemen, casualmente. Entre otras cosas. Sí. Así es. O la posición que ha tomado Arabia Saudita con respecto a el embargo a Qatar también. El embargo a Qatar y el acuerdo con Irán. Sí, el acuerdo claro. sobre el nuclear de Irán, que Arabia Saudita de inmediato rechazó y que hoy encontró en Donald Trump un aliado en ese rechazo, ¿no? Sí, además, por ejemplo, una de las medidas que podemos hablar que se han tomado contra Arabia Saudita a partir de este caso es que Alemania confirmó que le va a dejar de exportar armas. Uh-huh. Como decías recién, Angela Merkel dijo que no va a haber venta de armas hasta que expliquen lo que ocurrió con Jamal Khashoggi y que Estados Unidos le canceló, le eliminó, le revocó la visa a los integrantes de los 18 detenidos que hay en Arabia Saudita por este caso. Lo cierto es que no sabemos quiénes son esas 18 personas, porque claramente Arabia Saudita es información que no divulga públicamente. Lo único que sabemos es que hay dos altos cargos de la corte de la Casa Real muy cercanos a MBS que fueron desligados del poder. Y en lo que respecta a la investigación judicial, se publicó un video en el que se veía, como vos decías al principio del programa, un hombre que ingresa al consulado antes de Khashoggi y que sale después de que Khashoggi salga con la ropa del propio Khashoggi. Se descubre que es un fraude porque no se cambian los zapatos. La investigación dice que seguramente calzaban distinto. Pero además se encontró un auto diplomático, el auto que se ve en la cámara de televisión del consulado, en el que se supuestamente habría algunos restos de la investigación que se deberían investigar, por lo cual Turquía también está investigando. Y lo que hay que destacar también es que ayer comenzó lo que nosotros decíamos que era el Davos del desierto. Sí. Este foro tan importante para Arabia Saudita, en el que iba a intentar reponer inversiones y buscar negocios para movilizar su economía. Bueno, en el primer día del foro, Arabia Saudita, MBS, comunicó que el reino consiguió más de 50 mil millones de dólares en acuerdos. Un país que pisó muy fuerte en esto. A ver si adivinan quién pudo haber sido. Firmó muchos contratos con Arabia Saudita en este foro del desierto e envió una comitiva muy grande. ¿Estados Unidos? No. Rusia. Ah, mira. Interesante el dato, especialmente. Y sí. Obviamente, aprovechando, por ejemplo, Kirill Dmitriev, uno de los delegados que encabezó la directiva de Rusia a Arabia Saudita, dijo: las reformas de Arabia Saudita son importantes y vale la pena apoyarlos. Diciendo y dejando en claro que la comunidad internacional, a pesar de que Arabia Saudita defiende, vulnera los derechos humanos, viola los derechos humanos y asesina a periodistas en su propio consulado, en otros países los negocios son más importantes y el petróleo pesa más, por lo cual todo hace indicar, lamentablemente, que el caso de Khashoggi no se profundizará mucho en los cargos políticos de lo que sucedió y cuál fue el rol de MBS en este caso. Yo creo que Arabia Saudita va a intentar cerrar el caso con la detención de estas 18 personas y la separación de dos altos cargos. Hay muchísima información dando vuelta en los medios de comunicación de todo el mundo sobre detalles de la investigación. Hay mucha noticia también dando vuelta que es falsa. Por ejemplo, se hablaba de que se encontró el cuerpo de Khashoggi. Esto es mentira, no se sabe nada. Por lo cual la investigación continúa. Turquía y Arabia Saudita, los MBS y Recep Tayyip Erdogan, hoy hablaron por teléfono. Así que todo hace indicar que Arabia Saudita hará lo imposible para cerrar este caso con las 18 detenciones y no seguir investigando en las causas políticas y en las órdenes políticas del asesinato de Jamal Khashoggi. ¿Quién es Aiben? La hermana de César. ¿Eh? ¿Quién es César? César es el rapero más rápido del mundo. Ajá, sí. Lo escuchamos acá hace unos meses. Yo pensé al gato César inmediatamente. Vamos a escuchar a la hermana de César, el rapero más rápido del mundo, porque parece que el rap es de familia, con una canción. Baskan. Perfecto. Hiçbir dert yok gibi şarkılarda söz yok aşktan başka. Anlamadıysan baştan başlat. Gücü yetmeyen hep uzaktan taşlar. Gerçeği duyunca çıtılır kaşlar. Deli gibi yazıyor bak Ayben Başkan. Yakına tak, bu yakına tak. Yanına bak hele bu çok uzak. Kimine göre de bu bir tuzak. Sözümüz barış seniye susak. Kimine kurtuluş kime batak. Müzik duyulunca ayağa kalk. Hele durup düşününce çoğu vasat. Bir de bireysel oynama bize pasat. Yok alemde pek bir dengim. Bak piyasaya hepsi zengin. Kızlar dileniyor saf bir sevgi. TV pumuşun farklı rengi. Geçmişini bir sil varsa silgi. Çok fazla geliyor böyle ilgi. Hayat acımıyor değil mi neyse derdi. Metrobüste gör harbi cengi. Haydi bas. Haydi yaz. Fazla kasma. Geldi ay kız. Yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. Haydi bas. Haydi yaz. Kasma. Geldi başkan. Yine benim o. Yine benim o. Yine benim o. Yine... boş boş takılan her beledi yakın. İpsiz hesapsız haline bakın, hırsızları kendi hallerine bırakın. Yapamadı bunun gibisini, kimisi kimsin diye sorup kaçıyor. Birisi bilsin iyisi kötüsüne trip atar, ölüsü dirisi bile bilemedi rap. Hadi yine iyisin iyisin iyisi mi bırak işe, iyisi gelsin hadi karşıma. Sen yaklaşık hiç gibisin, ben senin üç biriyim. Yalnız değil beynim de beş kişiyim, bu da tuş kilidim. Hoba! Dindin yine yanlış yollara girdin. Son kararı verince bildir, üşümeyesin çok ince giydirdim. Oo kimmiş o bildin? Yok yok yanlış cevap değil değil. Tüm eski defterleri sildim, yenisine başlıyorum şimdi. Haydi bas, haydi yaz, fazla kasma. Geldi ay kız. Yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o. Haydi bas, haydi yaz, fazla kasma. Geldi başkan. Yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o, yine benim o. ombelico.com.ar El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar www.ombelico.com.ar Qué bien que suena. www.ombelico. Hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Mucho América Latina, mucho Estados Unidos. Ya para la semana que viene seguramente vamos a tener más regiones y más lugares a donde vamos a estar yendo. Pero obviamente el deber nos implica estar con los ojos puntados a lo que sucede en Brasil. El próximo domingo va a haber el balotaje que va a definir quién va a ser el próximo presidente de la República. La República Federativa del Brasil. El señor Juan Ignacio Arechaga ha estado en los controles y en la producción periodística del día de la fecha. Lucio García Olmo. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles entonces con nuevo presidente electo de Brasil, así que estaremos atentos a lo que ocurra el próximo domingo en la República Federativa de Brasil. El licenciado Francisco Castaño. Aquí nos escucharemos nuevamente el miércoles siguiente de 18:20, atentos a la política exterior argentina y obviamente atentos al proceso que va a recabar el 6 de noviembre con las elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿no? Mi nombre es Federico Larsen y nuevamente les recordamos el www.ombelico.com.ar. Ahí van a poder encontrar seguramente todas las notas que hemos estado haciendo en los últimos tiempos y además nuestras intervenciones, análisis y otro tipo de notas que hacemos desde Ombelico del Mundo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Chau. ¡A bailar! We'll be right back.